Cielo, ¿cómo estás? Bien, buen día. Acá estamos, por un lado, celebrando la concreción de este mural que ha sido decretado de interés municipal, pero a mí me parece que si hay algo que tiene para destacar y para compartir con la comunidad es cómo nace, ¿no? Nos llama, se comunica con nosotros un grupo de militantes de Nuevo Encuentro Patagones que querían hacer un mural conmovidos por la aparición del nieto 121 y su relación con nuestra comarca. Claro. Porque su hermano Ramiro se crió en esta ciudad, en Patagones. Y se comunicaron con la asociación, cosa que nos dio mucho gusto y significó un honor enorme que nos tengan en cuenta y a su vez una gran responsabilidad. Nos pusimos en contacto y salió la idea de hacer este mural a continuación de los dos tramos que se hicieron el año pasado, el de restauración de un viejo mural por los derechos humanos que había empezado en 1989, cuando la democracia era muy joven, por un grupo de artistas plásticos de acá. Estaba deteriorada la huella, ya no quedaba nada, y eso habla también de cómo conservamos nuestro patrimonio cultural. Sí. Y se restauró, se amplió, y por eso este año cuando pensamos juntos en el mural de la 121 Abrazos, lo pensamos en la terminal, que además es un lugar simbólicamente muy importante, es donde llegan y se van todos aquellos que se trasladan en micro, ¿no?, a la comarca. Se decretó de interés municipal, fuimos a Praderes como asociación y con la gente que de Nuevo Encuentro Patagones, porque nos parecía que era una forma también simbólica de demostrar que el terrorismo de Estado no pasó en algunos lugares sí y en otros no. Y que ir a acompañar a la sesión de Praderes, que es un pueblito del interior del partido del Carmen de Patagones, de la provincia de Buenos Aires, bueno, le da una fuerza y un significado que amplía, ¿no? Y estuvo bueno eso. Ahora esperamos que además de haber sido decretado el mural de interés, también simbólicamente esto represente políticas concretas en pos de los derechos humanos en nuestro partido de Patagones. Que podamos ver claramente cómo se pronuncian y cómo accionan, ¿no? Claro. Porque queda mucho por hacer. Exacto. Invitamos, aprovechamos la sesión para invitar a comprometer a que se interioricen los concejales con el conocimiento de la cuarta etapa del juicio de lesa humanidad que está sucediendo en Bahía Blanca. Hay víctimas que son de Patagones y la verdad a mí me da un poquito de vergüenza que esta gente no esté ni enterada de que esto sucede, ¿no? Es cierto, bueno, forma parte, ¿no?, de manifestar una política de derechos humanos, ¿no?, tener en tal cuenta cual. Esas cosas. También es cierto y celebramos que Marcelo Goncharuc, un concejal del Frente para la Victoria, fue el que tomó el proyecto que hizo Cecilia Rotundo con respecto a pedir que se declare de interés municipal, sí, y lo llevó al Consejo de Patagones. Eso es muy valioso. Pero bueno, también nosotros creemos siempre que cuando uno llega a un punto, siempre hay mucho más por hacer, ¿no? Cada pasito que se da es un nuevo paso, un nuevo punto de partida para continuar, para seguir. Y bueno, y la verdad es que nos encantaría, no solo por una cuestión de gusto, sino por necesidad colectiva, ver hechas acciones las políticas de derechos humanos en el partido. Claro. Bueno, se está terminando el año, ¿no? ¿Qué, desde la asociación, no? ¿Qué balances hacen teniendo en cuenta que el tema de derechos humanos, digamos, sobre todo el tema políticas en derechos humanos, ha sido bastante golpeado durante este tiempo, ¿no? Ha sido puesto a dieta forzosa, le han sacado recursos de todos lados. Cuando eso en términos concretos, porque hacen falta recursos para llevar adelante las políticas de derechos humanos, y se han cerrado programas o se han dejado que se vacíen porque se hacen los distraídos y no otorgan las partidas que son necesarias para que sucedan, se ha echado gente a nivel nacional. A nivel local, como venía diciendo lo de Patagones, y sí, en Viedma no es mejor, hay un como sí que la verdad que espanta y preocupa. Por suerte, del otro lado vemos mucha participación en términos colectivos, en términos de pueblo. Se notó en cada plaza, se notó en cada encuentro, en cada convocatoria que la asociación hizo este año en distintas actividades, como la Plaza 2000, sí, trayendo la plaza a Viedma y Patagones, de las 2000 plazas de las Madres de Plaza de Mayo, el 24, el 16 de septiembre, el Día de los Derechos Estudiantiles. Bueno, cada actividad que la asociación propuso, nosotros estamos muy muy contentos cómo hemos crecido como comunidad en ese en esos temas, ¿no? Vemos que cada día somos más los que nos damos cuenta que este es un tema de todos y que no está anclado en la última dictadura. La puja y la discusión es por una política y por un, ¿cómo decirlo?, por un proyecto de país. Un país que nos incluya, que nos considere a todos, que nos piense como sujetos de derecho, o un país que sea una empresa que se la quedan los ricos, es corta, y donde todos los demás son objetos de mercado que se pueden desechar y no hay ningún problema en eso. Y de hecho lo vemos día a día con la cantidad de puestos de trabajo que se han cerrado, con la cara dura que tienen para decir que no está pasando nada, cuando vas al supermercado y haces tus mandados o al almacén de la vuelta y no te alcanza para nada, cuando vemos cómo en las escuelas sutilmente se vuelven a intentar implantar ideologías que son discriminatorias o que vuelven a levantar próceres que dejan mucho que desear y a los que no se propone que se los cuestione históricamente. Bueno, hay muchas cosas que nos preocupan. Por otro lado, como decía recién, como asociación también celebramos la participación colectiva, esta necesidad de no dar un paso atrás, que vemos que somos muchos los que estamos ahí. Bueno, y ahora se viene el 10 de diciembre, que se conmemora el Día de los Derechos Humanos por el advenimiento de la democracia allá cuando asumió Alfonsín, y hay una movida nacional de la que, por supuesto, la Asociación de Familiares y Víctimas adhiere y es parte. Ya les vamos a contar cómo lo hacemos extensivo a la comunidad. Bueno. Pero, nada, las patas fuertes de esto son las que conocemos, creo que todos, la liberación de Milagro Salas, que no se criminalice las protestas sociales, que se corte con el ajuste, que se haga un proyecto que sea inclusivo y para todos, que se siga con los juicios de lesa humanidad, con los recursos que corresponde, con los jueces que hacen falta, con el respeto que se merece, con los programas de acompañamiento, con los recursos como son necesarios, que se lo mismo que decíamos hoy, ¿no?, lo de los presupuestos para que los programas que estaban vigentes no se mueran o se puedan activar como corresponde. Son muchas las cosas por las cuales tenemos que seguir luchando. Sí. Bueno, Cielo, te agradecemos por esta comunicación y bueno, estaremos atentos a las actividades que se hagan para el próximo 10 de diciembre y bueno, también felicitaciones por, a la asociación por este trabajo que hacen, que bueno, en este caso queda reflejado en murales, pero también en un montón de otras acciones más. Bueno, muchísimas gracias y ya los vamos a invitar porque antes de que termine el año vamos a inaugurar el mural junto con Nuevo Encuentro Patagones, que fue el que puso la piedrita fundamental para la continuación de esta obra de memoria a través de los murales. Así que cuando lo inauguremos los invitamos para que vengan a celebrar con nosotros.